Sangre de la Vida. Tecnología, noticias, videojuegos, chistecitos y demás, solo aquí, Sangre de la Vida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos escuchando. Los vamos a entretener durante los próximos 15 minutos, espero. Vamos a tener muchas, muchas noticias, artículos importantes tecnológicos, la sección de chistorinos, es un clásico. Y pues, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Hoy vamos a hablar de arquitectura de procesadores RISC, ¿qué significan? ¿Cómo se usan? ¿En dónde se usan? Antecedentes, un poquito de todo para que la verdad no estén tan perdidos. Pero también les vamos a hablar de historias de éxito de procesadores, porque es lo que realmente nos importa. Cómo esos procesadores se usan ya hoy en día, en qué aparatos que de la vida cotidiana los tenemos. Vamos a hablar también de la sección nostálgica, dónde quedó, qué pasó con esas máquinas, qué pasó con cosas que se usaron hace 30, 40 años en el principio de la computación. Y hoy en día ya nadie las recuerda. Vamos a darles aquí su sección. Vamos a recordarlas como se les debe. Y pues vamos a empezar el programa. Vamos a divertirnos un rato y esperemos que se diviertan. Pues bueno, les voy a comenzar a hablar de lo que es RISC. RISC es una arquitectura computacional. Significa Reduced Instruction Set Computer, o sea, computadora con conjunto de instrucciones reducidas. Estos son un tipo de microprocesadores que tienen dos características fundamentalmente. La primera es que consta de instrucciones de tamaño fijo que están presentadas en un reducido número de formatos. Y la segunda es que las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria por medio de datos. El objetivo de diseñar procesadores con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Las computadoras con procesadores RISC son lo que se busca hoy en día. La PowerPC, DEC Alpha y ARM son ejemplos de algunos de ellas. La filosofía que se sigue en el desarrollo de computadoras RISC. ¿Cómo que filosofía? Pues así es, compañero. Cuando se desarrolla una computadora con arquitectura RISC, se debe seguir la filosofía de que son instrucciones pequeñas y simples para tomar un menor tiempo en la ejecución. La idea de cuando salieron los procesadores RISC es que inicialmente los CPUs, para almacenar la memoria, la tenían que convertir en un registro. Este registro físicamente se representa con un transistor. Entre más transistores habían, debían de haber más cableado y obviamente, además de ser más complejos, son menos económicos. Lo ideal sería tener miles y miles de registros, pero obviamente físicamente eso es casi imposible, porque el tamaño sería gigante. Oye, Severo. Oye, pero las computadoras de antes eran gigantes. Como resultado, los CPUs que debían ser complejos no eran tan complejos por el mismo problema del tamaño. Entonces tenían pocos transistores y esto le quitaba poder al procesador, porque no podía convertir bien la información y poder usarla posteriormente con los registros. Pero, a ver, meninos, explícame más acerca de esos procesadores. Sí, por supuesto, todo a su tiempo, pero es que ya es hora de una de nuestras mejores secciones. Deja que los teléfonos suenen. Y como es de costumbre, dejaremos que los teléfonos suenen y atenderemos un llamado. Contestaremos la pregunta y veremos qué pasa. Ah, el trabajo de todos los días es muy bueno. Y también muy divertidillo. Sí, bueno. O de escucha, estás al aire. Sí, muy buenas tardes. Iker, me llamo Iker. Te voy a hacer una pregunta, una sencilla pregunta acerca de lo que he estado hablando de los RISC. Si me contestas bien, te puedes llevar una... ¿Una qué? ¿Qué me puedo llevar? ¡iPad! Todos sabemos que nos gustan las iPads. ¿Y por qué una iPad? Pues te lo diré. Si pusiste atención, sabrás que la iPad usa un modelo diferente de PowerPC, O sea, una arquitectura RISC. Entonces, aquí va tu pregunta por una iPad. Tu pregunta es... Use the force, Luke. ¿Por qué se buscó una arquitectura de procesadores RISC? Pues verás, todo sucedió porque las personas dijeron, ya estamos hartos de que los procesadores sean así. Entonces hay que crear algo así como más nice y más in para que las personas ya puedan estar a la moda. O sea, ¿sí me entiendes? Así ad hoc. No, amigo, no debemos de reírnos de que las personas no nos pongan atención o contesten la primera idiotez que le viene a la mente. Yo estaba seguro que esa era la respuesta correcta. Oye, entonces nada más déjame me despido de mis compañeros. Ojalá me estén escuchando. O sea, please, please, ayúdenme, apóyenme, porque quiero llevarme mi iPad para luego presumirla en la escuela y poder tomar ahí mis apuntes. Ya que luego no traigo libreta. Ay sí, o sea, porfis, se los encargo, ¿no? Gracias. Pues bueno, en la vida no siempre se gana, a veces se pierde, hay que aprender de nuestros errores, entonces hay que despedirnos, como mi viejo amigo Obi-Wan Kenobi o Ben Kenobi decía. The Force will be with you. Always. Y en verdad, que la fuerza te acompañe.